aquí estamos pues en Paraguaná, paraguanera, tu luna llena, tierra de Alí Primera, tierra buena y bonita. Yo pasé por aquí hace 2 días, a ver, hoy es domingo 16, hace 3 días pasé por allá rumbo a La Habana al cumpleaños de Fidel, y ¿saben qué? Estaba el día muy claro y vi completica la península bella de Paraguaná. Le mandé un beso a Paraguaná. Y de regreso, al día siguiente, o decir, el viernes, la volví a ver. Es decir, vi a Paraguaná desde allá arriba 2 veces en menos de 3 días. Y ahora estamos aquí sobre esta tierra heroica. ¡Que viva Paraguaná! Aquí estamos en el estado Falcón. Este es el programa, aló presidente, recordemos los números, 337, y hoy es domingo 16 de agosto y estamos aquí en la planta termoeléctrica, termoeléctrica. Termo viene de calor, ¿verdad? No, Teresita, tú que sabes mucho de eso, termoeléctrica, plantas termoeléctricas. Tomen nota para que vean, esto es parte de la revolución energética, construyendo plantas, plantica, ¿cómo se llama? Líneas, ¿cómo se llama? Subestaciones de distribución. Estamos haciendo un verdadero sistema eléctrico nacional para garantizarte a ti, mujer que me ves, hombre que me ves, familia que me oyes, jóvenes que me oyen o me ven por radio, Radio Nacional de Venezuela transmite, ¿verdad? ¿Qué otra radio? El mundo, dice Teresita. Teresita dice el mundo entero, ¿no? Bueno, el pequeño mundo, allá donde nos oyen, nos ven, por a los presidentes estos domingos, ¿eh? Sistema eléctrico, para garantizarles a ustedes la energía eléctrica necesaria para tu, bueno, tu licuadora, la lavadora, chacachaca, ¿no? El televisor, el bombillito, la lámpara, pero no botes la energía, no dejes prendido el televisor, no dejes prendido el radio, no dejes prendido el bombillo ya porque que sale un espanto en la noche, mentira, los espantos no salen, no dejen prendido los bombillos en el día, vamos a ahorrar energía, que en el mundo hay una verdadera crisis energética, porque el mundo creció, creció, creció, la población creció, creció, creció. Y los sistemas de energía en manos capitalistas lo que hacen es crecer hasta donde les convenga a través de un sistema más bien demoledor de la vida y bueno, y además explotar a los pueblos, explotar a los pueblos. Hay un derroche de energía, el modelo capitalista mundial es derrochador, es destructivo, por eso hago el llamado. Bueno, aquí estamos pues para contribuir a esa seguridad energética, a esa soberanía energética, hoy inaugurando una nueva unidad de la planta termoeléctrica que lleva el nombre de Josefa Camejo. Bueno, he aquí la segunda unidad, la primera está aquella que está funcionando ya, esa la inauguramos en noviembre, recuerdo, es la primera unidad. Esa unidad está generando 150 megavatios, aquella, la primera que inauguramos en noviembre, ¿verdad? Esta es la segunda unidad que hoy estamos inaugurando. A partir de hoy se suma al sistema eléctrico nacional 150 megavatios adicionales. Y aquella la inauguraremos pronto, Dios mediante, en noviembre. Entonces tendremos las tres unidades, 150 más 150, 300 megavatios. Y 150, 450 megavatios, las tres unidades del ciclo simple. Luego, el próximo año, comenzaremos al ciclo combinado. Bueno, muy bien, vamos a felicitar a todos los trabajadores de la Corporación Eléctrica. Vamos a darle un aplauso a los trabajadores y trabajadoras que han hecho posible esta maravilla. Obreros, obreras, ingenieros, técnicos, todos los que pegaron bloques, los que pusieron las estructuras. Y ahora los que están operando, Josefa Camejo. Todo el poder para el pueblo más electricidad. La prensa y los medios se meten con todo el mundo. Pero basta que tú comentes algo para que aparezca al día siguiente o de una vez. Ale arremetió contra la prensa. Amenaza la libertad de expresión. Vaya, qué cinismo. Porque el presidente Obama ha dicho hace poco, creo que fue desde México... Sí, desde México, creo que fue una reunión con el presidente de México y el primer ministro de Canadá. Dijo que había una hipocresía latina. Nos llama hipócritas, pues, a todos, porque él no hizo ninguna, no mencionó a nadie. Hipocresía en los gobiernos latinos, americanos. Porque según él, le pedimos que intervenga en Honduras para restituir a Zelaya, al presidente Zelaya. Pero que los que le pedimos eso, según él, somos los que también estamos pidiendo Yankee Go Home, que él no entiende. Presidente, léase las venas abiertas de América Latina, a ver si entiende un poquito, pues, porque creo que anda perdido en la nebulosa de Andrómeda el presidente Obama. Anda perdido, anda sin horizonte, no entiende. Creo que Obama está entrando en un laberinto terrible para darle el beneficio, ¿no?, de la duda, pues. Él está confundido. No le estamos pidiendo que intervenga en Honduras, Obama. Todo lo contrario, le estamos pidiendo, y somos coherentes quienes lo decimos, a que retire el imperio sus manos de Honduras y que retire el imperio sus garras de América Latina. Ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno. Por ejemplo, fíjense ustedes. Yo no sabía, hasta hace muy pocos días me enteré, y me lo dijo el propio presidente Zelaya en Quito. Yo sí tengo informaciones fidedignas de que la orden dada a los militares hondureños que entraron a tiros a la casa presidencial en Tegucigalpa aquella madrugada del 28 de junio, tumbaron las puertas, amarraron a la seguridad presidencial y sacaron a punta de fusil al presidente, lo metieron en un avión. Yo no sabía, bueno, yo sí tengo informaciones, corrijo, como las tiene Nicolás también, la tenemos, de que la orden la dieron desde la base yanqui que está a pocos kilómetros de allí, en un lugar llamado Palmerola, donde los yanquis tienen una gran base aérea desde hace muchos años, desde la cual hicieron todas las operaciones y lanzaron la guerra sucia, el terrorismo contra la Nicaragua sandinista, contra El Salvador. Todos los gobiernos que en Honduras trataron de frenar la agresión yanqui fueron derrocados, incluyendo a Zelaya. A Zelaya lo derrocaron los yanquis. Obama no entiende. Obama don't understand. Don't understand. Claro, él tiene que estudiar un poco más. Es un hombre joven. Creo que es un hombre lleno de intenciones buenas. Y ha dicho ayer que se va a ir casa por casa a pedir apoyo. Pero no es el pueblo, es el Congreso el que no quiere. El pueblo quiere. Entonces Obama está como en un laberinto. No lo quieren por negro. Ahora le están haciendo una campaña diciendo que nació en no en Hawái, sino allá en África. Y no te extrañes, Rangel Gómez, que si Obama pretendiera de verdad hacer cambios, algún tribunal diga, sí, nació fue en África, y lo destituyan, si no lo matan, pues. O sea, lo están poniendo contra la pared al presidente de los Estados Unidos. El imperio que ya mató a Kennedy. ¿Quién mató a Kennedy? El imperio yanqui mató a Kennedy. ¿Quién mató a Martin Luther King? El imperio yanqui mató a Martin Luther King. ¿Quién mató a Abraham Lincoln? Las élites, que no le perdonaron la liberación de los negros. La liberación a media, pero liberación al fin. Entonces Obama no entiende. Entonces, mira, lo que yo me enteré que no les he dicho, me lo dijo el presidente Zelaya. Yo le dije, ¿por qué tú no me has dicho eso? Ni a nadie. Fidel tampoco sabía, yo se lo conté a Fidel. A Zelaya lo montaron, embajador, en el avión donde lo montaron. Y el avión despegó y aterrizó en Palmerola, con el presidente preso. Y ahí aparecieron los oficiales yanquis y sabían que estaba el presidente preso allí. Y discutieron con los militares hondureños y la orden de llevarlo a Costa Rica, porque no sabían dónde mandarlo, no estaban seguros qué hacer con él, si matarlo o meterlo en una base aérea o un cuartel hondureño, o llevarlo a prisión de una vez. Estaban como aquí los golpistas, ¿te acuerdas, Almidien? General, mayor general, general de división. ¿Acuerdas? Siéntate, por favor. A mí me tenían en Fuerte Tiuna, no sabían para dónde mandarme. No sabían si matarme ahí mismo o meterme aquí. Me cargaron de un sitio a otro, dentro del Fuerte Tiuna. Y después en la noche un helicóptero a Turiamo y después otro helicóptero a La Horchila. No encontraban qué hacer conmigo. Igual pasaba ya con Celaya. No sabían. Tenían una papa muy caliente en las manos, un presidente preso. ¿Qué hacemos ahora con este hombre preso? ¿Eh? Entonces los militares yanquis tomaron la decisión allí, Costa Rica, allá lo mandaron. Esa es una cosa muy grave, presidente Obama, ¿no cree usted? Que el presidente de Honduras estuvo en el avión en la base militar yanqui, en Palmerola. Y de ahí lo mandaron a Costa Rica. Eso le... ¿Qué indica eso? Pero lo que estamos pidiendo es que usted retire la base de Palmerola. Le estamos pidiendo que retire la base que tienen todavía en Cuba, la base de Guantánamo. ¿Hasta cuándo? Donde torturan, matan. Obama, dése cuenta. Obama, dése cuenta. Oh, Obama, oh, Obama. Oh, Obama, oh. Dése cuenta, hermano. Sea consecuente con el discurso que dio allí, o parte del discurso que dio allí, porque no todo lo compartimos nosotros, ahí en Trinidad y Tobago. ¿Eh? Entonces, no hay hipocresía, la hipocresía está allá. Obama nos llamó hipócrita, porque estamos despidiéndole. Obama, Yankee, go home. Go home. Yankee, go home. ¿Eh? Como dice Ali Primera, el gran paraguanero. ¿Cómo es que dice esa canción? Ustedes se la saben. Y viene remontando la Amazona, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina, el yanqui teme a la revolución, el yanqui teme al grito, yanqui go home, yanqui go home. ¡Viva Ali Primera! Ali, Ali, Ali, paraguanero mayor. Todos los países tienen una gran importancia. Ahora, dentro de la geopolítica sabemos la importancia que tiene Brasil. Pronto viene Lula. Ahora resulta que coincide la fecha 28, embajador, que habíamos previsto para la visita de Lula a Caracas con la reunión de Argentina de Bariloche, la cumbre UNASUR. Yo le mandé a Lula la información, que ya ustedes la están manejando, para que busquemos o unos dos días antes o unos dos días después, pero que no vayamos a diferir para septiembre. Más adelante se puede complicar la agenda. Vienen las Naciones Unidas, la cumbre de África aquí en Caracas, la gira nuestra por Moscú, Teherán. Yo todos los años hago esa gira. Lo que llaman el eje del mal, yo todos los años estoy cumpliendo. Teherán, Moscú, Minsk, Damasco, Trípoli. No es por gusto, no, es que por ahí anda un mundo nuevo y hay que seguirlo impulsando. Que nos amenacen y tal, y no me importa nada. Como dijo San Martín, José de San Martín lanzó aquella frase: seamos libres, lo demás, nada me importa. Nada me importa, seamos libres. Lo demás, venga conmigo. Venga a mí que tengo flores. Ahora fíjense, las bases militares yanquis en Colombia, sobre todo la base de Palanquero, le permite a Estados Unidos tener bajo vigilancia y relativo control a través de su gran poderío científico, tecnológico, militar, de inteligencia, tres grandes objetivos del imperio en Sudamérica. Uno, en el Orinoco aquí, la reserva de petróleo más grande del mundo, el Orinoco. Aquí mismo, esto está encima del Orinoco. Segundo, la Amazonía, aquí está la Amazonas, en el Amazonas, el corazón de la Amazonía, en el corazón de Brasil. Segundo objetivo. Y tercero, el acuífero de agua dulce más grande del planeta, donde llaman la triple frontera, el acuífero Guaraní, compartido por Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Este es un eje que el imperio yanqui le tiene la vista puesta hace mucho tiempo. Agua dulce, la reserva más grande de agua y de biodiversidad, energía hidráulica, secretos de la selva, el pulmón del mundo. Ellos destrozaron los demás pulmones, pero quieren venir a tomar este para destrozarlo también. Y el petróleo, palanquero que está aquí, asegura el radio de acción de las fuerzas yanquis sobre toda Sudamérica. Y entonces viene el gobierno de Estados Unidos y el de Colombia, y ahora pretenden convencernos, ¿no?, de que no, de que ahí lo que están instalando son, ¿qué?, parques infantiles, ¿verdad? No, una, el viaje a la luna y, ¿cómo se llama?, la montaña rusa, etcétera. No, es una verdadera amenaza. Los que no quieran verlo, bueno, ahora nosotros que lo vemos como es, estamos obligados a alertar a los vecinos y al mundo. Esto es algo sumamente peligroso, sumamente peligroso. Miren este documento nada más, que anoche lo leí, pero muy rápido. Esto lo estábamos leyendo con Fidel. Estos son publicaciones o informaciones recogidas por el Consejo de Estado de Cuba. Bases militares de Estados Unidos en América Latina y el Plan Colombia. El Plan Colombia, por ejemplo, no es el Plan Colombia. Es un plan imperial. Lamentablemente le dan el nombre de Colombia. Sabemos quién ideó ese nombre. Miranda, que por aquí llegó con la bandera colombiana y el proyecto de Colombia, y desde la vela de coro llamó a conformar en Sudamérica la gran patria colombiana. Miranda, mira dónde va el nombre Colombia, mira dónde llevan el nombre Colombia. Y Bolívar muriendo allá y llorando dijo: colombianos, colombianos, cuiden la unidad, todos somos gran colombianos, mirandinos y bolivarianos. Ahora la burguesía bogotana siempre ha apuñaleado a Colombia. Los puñales de Santander buscando el corazón del padre Bolívar. La bala de Berruecos, y Bolívar lo dijo muy clarito, llorando también, cuando le dijeron que había muerto Sucre, que lo habían matado. Bolívar lanzó aquella frase: la bala que mató a Sucre, mató a Colombia y acabó con mi vida. Frase de Bolívar, el padre de la patria. Yo hago un llamado a la Colombia digna, que la conozco, que existe. Fíjate lo que dice aquí. Esto yo se lo voy a mandar a Lula y a todos en América del Sur. Y sería bueno también a los amigos de África, cuya cumbre estamos preparando aquí. Este es un extracto que saca Medófilo Medina de un documento elaborado en abril de 2009, hace nada, por el Comando Aéreo para la Movilidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Siglas en inglés AMC, Comando Aéreo para la Movilidad. Vean lo que dice esta parte nada más del documento, la leo. Recientemente el Comando Sur se ha comenzado a interesar en establecer un punto para ejecutar operaciones de movilidad. Un punto para ejecutar operaciones de movilidad. Recientemente el Comando Sur se ha comenzado a interesar. Es un documento de ellos mismos. El Comando Sur ha identificado a Palanquero, Colombia, como una localidad de cooperación de seguridad. CSL, por sus siglas en inglés, que es la forma como Estados Unidos denomina las bases en otros países. CSL, esas son siglas de localidad de cooperación en seguridad, un eufemismo, pues. Las bases, o parques infantiles, pudiéramos decir también, parques infantiles. O una vez que desembarcaron aquí mismo en Aruba, aquí mismo, Aruba está ahí. Yo la vi ahorita, le pasé por allá, vi Paraguaná por aquí, Aruba, Curazao. Ahí está una base yanqui en Aruba y otra en Curazao. Y una vez llegó ahí un portaaviones con más de 5.000 soldados. Y nosotros nos pusimos en alerta. Y entonces dijeron que venían, era de turismo. Y venían con fusiles y tanques. ¿Qué turismo ese, no? El turismo yanqui, es el turismo yanqui. Bueno, aquí mismo tenemos esas islas. Nosotros hemos exigido al gobierno de los Países Bajos, porque se prestan desde ahí para hacer operaciones contra Venezuela, embajador. Desde ahí salió el portaaviones que violó las aguas sagradas de Paraguaná. Y aquí estuvo, listo para desembarcar. Y de ese portaaviones que violó las aguas territoriales de Venezuela, aquí en Paraguaná, salieron helicópteros y algunos aterrizaron allá en Maiquetía. Y venían de ahí, de aquí mismo. Esas son las bases yanqui. Esas son las bases yanqui. Las utilizan para agredir a otros pueblos en cualquier momento. Incluso para agredir al pueblo del propio país que los está alojando. Cuando ellos quieran. Fíjate lo que dice. Más adelante dice el documento. Incluir a Sudamérica en la estrategia de ruta global logra dos objetivos. Dice el documento yanqui. Uno, ayuda a materializar nuestra estrategia de compromiso en la región. Habría que ver cuál es la estrategia de compromiso. Eso debe ser otro documento. Otra estrategia, la estrategia del compromiso. Ayuda a materializar, concretar nuestra estrategia de compromiso. Nosotros sabemos muy bien cuál es esa estrategia de compromiso. Golpes de Estado, invasiones a los que no se comprometan con los planes yanquis. Presiones de todo tipo, guerra económica, guerra política, señalamiento, desestabilización, chantaje, etc. Esa es la estrategia de compromiso en la región. Y segundo, asiste con la movilidad en la ruta hacia el África. Para lo cual tienen que pasar por Brasil, ahí para el África. Estamos amenazados todos aquí, compadre. Todos estamos amenazados. Hasta hace poco, fíjate lo que dice aquí, lo que viene ahora es candela, una perla, como dice José Vicente Rangel. Este documento completo habrá que discutirlo allá en cuando venga el presidente de Colombia y diga que no, que son parques infantiles. Bueno, habrá que sacar documentos, hay que analizar. Hasta hace poco, dice el documento, las preocupaciones en seguridad en Sudamérica se enfocaban solo en antidrogas, solo en antidrogas, hasta hace poco. Y el cumplimiento de esa misión, de narcotráfico o antidroga, no requería el uso estratégico del transporte aéreo. Habría que preguntarse cuál es la nueva misión, o la otra misión, o las otras misiones, que no son la de antidroga, que sí necesitan el uso estratégico del transporte aéreo. Y termina diciendo, hasta que el Comando Sur, ese otro plan, hasta que el Comando Sur establezca un teatro de operaciones más robusto, palanquero, debe ser suficiente para el alcance en movilidad aérea. Palanquero será, además, una transición, es lo que quiere decir. Hasta que el Comando Sur establezca un teatro de operaciones más robusto. Es decir, esto es solo el comienzo de una estrategia, una escalada militar imperial. Por eso nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad histórica de ponernos de pie. Y desde el punto de vista de la defensa militar, la defensa nacional, que no es solo militar, es tan responsabilidad de los señores generales y almirantes que están aquí, oficiales superiores, comandantes y tropas, como de la gobernadora y de los trabajadores de aquí, de PDVSA y los estudiantes y los campesinos de la sierra, hombres y mujeres. La defensa nacional nos incumbe a todos. La defensa de la soberanía nacional nos incumbe a todos. Yo tengo la impresión que una agresión contra Venezuela recibiría respuesta no solo desde Venezuela. Varios países se irían a las armas. Lo tengo absolutamente claro. No solo sería Venezuela. Un gran movimiento antiimperialista se levantaría en estas tierras. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Pero debemos estar conscientes de que hay que prepararse para ello. Hay que prepararse. Y una de las mejores formas de impedirlo es preparándose. Diciéndole y demostrándole al enemigo, a quienes nos amenazan, que sería tan costoso para ellos agredir a Venezuela, tan costoso que se arrepentirían. Y entonces hablemos de Josefa Camejo. La termoeléctrica, la termoeléctrica. Bueno, ahí a nuestra espalda tenemos el segundo turbogenerador de la planta, 150 megavatios, con este ya son 300 megavatios, la segunda, y terminaremos, Dios mediante, a final de año, la tercera, el tercer turbogenerador para completar la primera etapa. Después vamos por el ciclo combinado, energía eléctrica para Falcón y para Venezuela. Ahora esto forma parte, Hipólito, de un plan de expansión de generación eléctrica. Las cifras son estas, redondas. Hace 10 años, cuando comenzaba la revolución, aquí estábamos, teníamos un sistema eléctrico, si es que se puede llamar sistema, a lo que aquí había, que llegaba a 19.500 megavatios, eso capacidad instalada de generación. Luego, en estos 10 años, hemos llegado a 23.000 280 megavatios. Este es un crecimiento cercano al 20% en la generación, la capacidad instalada. Ahora, todo este plan al que me refiero, que va desde 2008, cuando comenzó, hasta el 2014, ¿no?, incluye una capacidad instalada adicional de 10.480 megavatios. En eso no descansaremos, Hipólito y todos los trabajadores de la Corporación Eléctrica. Cuando termine este plan de expansión en la generación, estaremos nosotros en una capacidad instalada de 33 mil megavatios. Entonces, fíjense ustedes, ya nosotros estamos, en el 2008 estábamos por 28 millones de habitantes, vamos rumbo al 29 millones y pronto estaremos en 30 millones de habitantes. En estos últimos 10 años, el crecimiento de la población total ha sido 19%. En el mismo periodo, el número de suscriptores del sistema eléctrico creció 28%. Con ello, se incrementó el grado de electrificación al 97%. Es un incremento en el servicio, bueno, para buscar la igualdad y los equilibrios en cuanto al acceso de la población a servicios elementales, vitales, como el agua, la electricidad. El parque de generación ha crecido en un 16% en los últimos años. 2.015 megavatios en hidroeléctrica y 1.573 en termoeléctrica. Hidrotérmica, la producción energética, hemos mantenido un crecimiento constante en el hidroeléctrico, el cual tendrá un salto también pronto cuando inauguremos Tocoma. Y el termoeléctrico, como ha venido creciendo primero levemente y ahora se dispara. Y el crecimiento, esto es hasta el 2008, la línea termoeléctrica aumentó un 22%. Y esta es una de las razones de la difícil situación que hemos vivido estos años, consecuencias, privatizaciones, desinversión, etcétera. Ahora estamos levantando la termoeléctrica. Ahora esto es hasta el 2008. Lo que va a ocurrir, Dios mediante, en los años que vienen. Termoeléctrica, para lograr el equilibrio con la hidroeléctrica. Aquí dependíamos casi todo de Guri. Dígame, cuando dejó de llover, se estaba secando Guri. Hubiéramos entrado en un caos por el abandono de la Cuarta República. A mantenimiento, generación, dígame la distribución. Bien, fíjense una cosa. Estos son temas práctico, pero hay que arreglarlo, tenemos que arreglarlo, ahí es donde chocamos con la burocracia, o más bien, la burocracia no es mala por sí, es la burocratización, que todo se pone rígido, y entonces hay 11 alcabalas, y tienen que bajarse en toditas, y si yo voy y me van 11 veces, no vuelvo. Entonces, Nicolás, yo propongo que hagamos un equipo. Ya lo tenemos, ¿no? Una comisión binacional, pero que es de alto nivel. Vamos a hacer las de bajo nivel, las de nivel práctico, las de nivel para solucionar esos problemas. Nosotros, afortunadamente, en esa frontera con Brasil no tenemos graves problemas, ni narcotráfico, ni guerrilla, ni paramilitares, como lamentablemente tenemos con Colombia. Y entonces la seguridad, hay que poner distintos cordones de seguridad por el lado de Colombia. Aquí lo que hay es que más bien derribar esos cordones y abrir esa frontera de Brasil, abrirla. Pero hay que hacerlo, no decirlo, hacerlo. Entonces, bueno, con el gobernador, hagamos un equipo de combate. Sí, y además tú que eres vicepresidente del partido en esa zona, con los compañeros de la Fuerza Armada, de la seguridad, para tomar nota de todos estos temas. Fíjense, Roraima tiene ¿cuántos kilómetros cuadrados? 200.000. Y el Estado Bolívar, 240.000. Están un estado en equilibrio. Y además, están ubicados en una zona que es parte de la Amazonía. Hay mucha selva, ríos, bosques que hay que cuidarlo y contribuir con la eliminación del anhídrido carbónico de la atmósfera, agricultura, turismo, ganadería, productos como la soya, se produce mucho en Roraima, la complementación científico-tecnológica, industrial, el tema de los fertilizantes, es un tema, nosotros tenemos, estamos impulsando la producción de fertilizantes, pues todavía estamos en una primera etapa, pero nosotros vamos a estar en condición, embajador, en pocos años, de suplir todo lo que Brasil importa de fertilizantes, creo que del Asia y de otros continentes, llevarlos por tierra, por agua, y ayudar al desarrollo sobre todo de la región norte y nordeste de Brasil, que es la que está más cerca de nosotros, pero también hacia el sur, hasta donde podamos apoyar. Ahora, Boavista está allí entre Manaos y Santa Elena, casi equidistante. O sea, Boavista puede ser una zona, una ciudad, y Roraima de enganche con Manaos, porque Manaos y Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, son dos polos de desarrollo. Y en el centro del eje están Boavista y Santa Elena. Nosotros hemos dicho, yo le informaba a Lula, que tenemos la resolución de convertir a Santa Elena de Guairén en una gran ciudad. Y ya comenzamos a hacer inversiones, por ejemplo, en electricidad, en agua, las viviendas, el aeropuerto internacional. Vamos a lanzar la fibra óptica hasta Boavista. Incluso en alguna ocasión se habló de la posibilidad de ampliar la línea eléctrica que lleva energía desde el Orinoco hasta Boavista. Llevarla hasta Manaos, si hacía falta. Bravo, bravo, bravo, yo estoy de acuerdo. Digo que sí. ¿Están de acuerdo? Y después la hacemos en Paraguaná. Bueno, hermanos, qué afecto, el afecto entre nosotros es algo natural, es natural. Es lamentable cuando el afecto entre los pueblos comienza a ser envenenado, ¿ves? Es lamentable cuando una de las políticas de los Estados Unidos, es lamentable cuando factores extraños a nosotros mismos vienen por estas tierras a sembrar cizaña, a crear desconfianza entre nosotros. Y es lo que ha hecho Estados Unidos y las fuerzas imperiales y las burguesías lacayas entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo yo voy a confiar más nunca en el presidente de Colombia? No puedo. ¿Cómo? Si utilizan la mentira para tratar de descalificarnos. Ecuador, ¿cómo el presidente Correa? El presidente de Colombia ayer por ahí dijo una cosa, pero un cinismo sin límite. Nos están agrediendo, nos están difamando. Y entonces él dice que él quiere arreglar las relaciones con Colombia y con Ecuador. ¿Pero cómo? Que él no puede ya, es imposible. Ya no hay forma de arreglar eso cuando se apuñalea la buena fe de los vecinos, de los hermanos, que hemos dado la mano, hemos dado el abrazo, la buena fe. No, ya es imposible. ¿Producto de qué? De la política imperial para dividirnos, para alejarnos. En el caso de Colombia y Venezuela, lamentablemente lo lograron. Ustedes recuerdan cuando yo invité aquí a Uribe, creo que dos veces ha venido Uribe aquí, dos veces. Y el abrazo, y vinimos aquí a Paraguaná, vinimos aquí a la refinería, lo llevamos, le explicamos. Hicimos el gasoducto Transguajiro, y él me dijo que no tenían dinero ellos, y dije, bueno, nosotros ponemos todo el dinero. Y nosotros gastamos todo, invertimos todo para ese gasoducto. Le vendemos gasolina más barata. De todo hemos hecho. Le compramos. Hace 10 años Venezuela no le compraba casi a Colombia. Apenas 1.000 millones de dólares. El año pasado llegamos a 7.000 millones de dólares. Nosotros le compramos más a Colombia que al mismo Brasil. Ahora eso viene para abajo. Ahora viramos. Vamos a comprar más de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Centroamérica. Claro. ¿Cómo hacemos? Hoy estamos retomando el concepto bolivariano. El concepto abreulimista, Abreu de Lima, de los libertadores de Venezuela, de los grandes bolivarianos, un compromiso común. Entonces trabajemos duro por esto todo, desde el gobierno nacional, el gobierno del Estado Bolívar, coordinemos todo, la Fuerza Armada, las instituciones del Estado, la Asamblea Nacional, para apurar el paso. No nos queda otra ante la amenaza que viene del norte. Apurar el paso. Me pareció muy buena la propuesta que hizo Lula. Lula propuso, bueno, reunirnos, pedirle una reunión a Obama, toda la UNASUR, para que Obama nos explique, pues, de qué se tratan esas bases. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos cuando se suponía que más bien se iba a replegar, se iban a replegar las fuerzas imperiales? Mientras Estados Unidos se retira de Irak, viene para acá. las fuerzas imperiales, la cuarta flota y ahora las 7 bases militares en Colombia. Bueno, entonces no nos queda más que apurar el paso. La unión nos hará libre e indestructible. ¡Viva la unión de Brasil con Venezuela! ¡Viva la unión de Roraima con Bolívar! Bueno, vamos a dar el pase ahora sí a nuestros amigos en el estado Zulia, aquí mismo, dentro de la misión Revolución Energética. Vamos a poner en servicio la subestación Los Robles. Bueno, ¿qué me dice Dolores? Buenas tardes, presidente. Yo soy la coordinadora parroquial de Luz Hurtado Higuera. Estamos conformando las patrullas, estamos en esa lucha. Tenemos una meta de que un total de 365 planillas, en las cuales han retornado 165 patrullas ya conformadas. En lo que resta de estos días es para emprender la lucha con fuerza, porque aquí estamos con usted, comandante. Adelante, presidente. Gracias, Dolores. Dolores, una negra muy bonita. Dolores Atencio. Coordinadora, te felicito y los felicito y no descansen en el tema de las patrullas. Que las patrullas no solo existan, sino que se muevan por todos lados. Hipólito. Esta subestación y estas obras. Adelante. Esta subestación, como decía, hoy en día tiene solo 5 circuitos en funcionamiento y viene a consolidar el servicio eléctrico prestado al sur del municipio Maracaibo y consolidar el servicio de varias parroquias del municipio San Francisco. Sin embargo, está construida ya 5 circuitos adicionales que permitirán el crecimiento, el abastecer el crecimiento de la demanda. Estamos en un sector donde hay fábricas e industria adicionalmente a residencias de nuestro pueblo. Como le decía, esta subestación se puso en operación el 7 de julio pasado y bueno, el día de hoy la estamos inaugurando en el Aló Presidente para consolidar la construcción de proyectos estructurantes. Bueno, gracias, Hipólito. Mira, en esto yo, por una parte, les pido que no bajemos la guardia ni un día. Toda la directiva de Corpolec, creo que hay algunos aquí en la directiva de Corpolec, las directivas regionales, los gobernadores, gobernadoras, el Poder Popular, Vigilante, la Contraloría Popular, consejos comunales, las comunas, obras y grandes inversiones que llevan ya un alto porcentaje de subsidio incorporado. Porque hay una de las diferencias entre un gobierno capitalista y un gobierno socialista. El capitalismo solo invierte allí donde hay ganancia financiera. El socialismo no. Un gobierno capitalista que termina privatizando todo, termina al mismo tiempo negándole todo al pueblo, sobre todo los sectores que han sido empobrecidos por el mismo capitalismo y la explotación del hombre por el hombre. Y bueno, y se nos irá la vida en esto, se nos irá la vida y no nos alcanzará, porque la deuda acumulada es muy grande, es una deuda de 200 años y más. La misión Cristo 2021, miseria cero en Venezuela, todos debemos vivir, no es que vamos a ser ricos, no, ese no es el objetivo, ser ricos. Materialmente hablando, no. Vamos a ser ricos en valores, en cultura, en conocimiento, en dignidad, en grandeza. Esa sí es la riqueza nuestra. Entonces, aprovechando el pase, yo digo lo siguiente. Mira, aquí me está pidiendo Hipólito, porque yo le aprobé un tramo de recursos para este año de esos 3.600, corrijo la cifra. 3.600 millones de dólares y se le acabaron. Anda pariendo el general Hipólito. Ah, están pariendo. Bueno, estamos pariendo todos, yo también. Todos estamos pariendo. Hay que rendir el dinero, hay que cortar gastos donde no hagan falta, porque hay mucho derroche, ha habido mucho derroche. Hay que bajar los costos, ver dónde se puede recortar. La masa no está para bollo. Bueno, pero yo tengo mis reservas por ahí, que no son mías, son de todos. Entonces, Hipólito me está pidiendo aquí 1.150 millones de dólares para los próximos meses, para concluir un conjunto de obras como esta, pues, que están en marcha. para que no se detenga ninguna obra. Nuevas termoeléctricas, que es conversión a gas. ¿Qué más, Hipólito? Ponme un ejemplo de las obras. Tenemos dos grandes obras hidroeléctricas, como son la central Fabricio Ojeda, que va a atender la demanda de los estados andinos, que es una obra de vital importancia para definitivamente darle la calidad de servicio que esos estados merecen. Y Dios mediante estaremos concluyendo en diciembre del año que viene, por finales del año que viene. Está la central Manuel Carlos Piar, con 2.160 megavatios estimados, también para comenzar a incorporarse. Espérate, Hipólito, siempre es bueno ubicarla geográficamente. La primera que nombraste es la... La central hidroeléctrica Fabricio Ojeda. Esa va a estar... Está lista de finales del año que viene. ¿Dónde? En el estado, en el municipio Padre Noguera del estado Mérida, pero está en la frontera entre Táchira, Mérida y Barinas. Bueno, ese es el Uribante. El complejo Uribante Caparo. Uribante Caparo, porque siempre es bueno para que la gente asocie. ¿No? ¿Dónde está la Josefa Camejo? Ya sabemos que está aquí en Punto Fijo. ¿Dónde está la Uribante Caparo? La Fabricio Ojeda. La Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda, un gran líder revolucionario. Es la segunda etapa. Ese es el tercer desarrollo. Tercer desarrollo, perdón. Desarrollo. Ahí se va a incorporar 514 megavatios al sistema interconectado nacional, pero específicamente se va a fortalecer todo lo que es la generación en los Andes venezolanos. Pero yo te voy a probar lo siguiente. Para el plan de inversiones, un dólar. No me está pidiendo en dólares, pues. 1.150 millones de dólares. Voy a poner aquí, Alí Andrade, es el ministro Alí, el tesorero Andrade. Yo hablé con Andrade anoche para ver cómo, bueno, respondemos a esto. Entonces quedamos en lo siguiente. Primero, 500 millones de dólares del Fonden. Atención, el comandante Giral, que nos está administrando el Fonden. Ahí nos quedan como 2.000 millones. Hay que llevarlo poco a poco, el Fonden. Porque el Fonden lo hemos creado con los excedentes petroleros. Pero este año los excedentes petroleros casi que no hay. El precio del petróleo está por menos de 50, el promedio del año. Entonces, este año no nos vamos a tener excedente del ingreso petrolero. Así que el Fonden hay que llevarlo, ¿cómo se llama? Con la rienda cortica, rienda corta. 500 millones del Fonden, llámate a Giral hoy. Segundo, 500 millones de dólares del Fondo Chino-Venezolano. Andrade, hay que recordarle a todos los venezolanos, venezolanas, que nosotros tenemos estos recursos gracias a la revolución y a la administración revolucionaria. A la administración revolucionaria. Vamos a hacer un plan especial de cobro esta parte final del año. Esta parte final del año, pero duro. Reyes, cuando venga el vicepresidente, quiero que se reúnan y me presenten el plan. Por etapa, en varios tiros, ¿verdad? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero tienen que ponerse al día. Paguen la luz, porque si no, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo sostengo yo el gasto? ¿Ves? Además de que es barata, es subsidiada. Paguen. Bueno, entonces, el tercer punto, que es para gastos operativos, yo te voy a aprobar la mitad. La otra mitad tú me la cobras a los que deben. Claro, vamos por mitad y mitad. Yo te apruebo la mitad y tú la otra mitad tienes que buscarla aquí en Falcón, la gobernadora. Aquí está la Gaceta Oficial de fecha de ayer, 15, y aquí está publicada la Ley Orgánica de Educación. Aquí está. Vamos a subrayar aquí para que se vea bien. Ley Orgánica. Estas son las leyes revolucionaria, es la nueva legalidad revolucionaria. La anterior ley era una ley que abría el compás para la exclusión, para lo que vino ocurriendo, la privatización de la educación, Ley Orgánica de Educación. Aquí está la Gaceta Oficial de fecha de ayer, 15, y aquí está publicada la Ley Orgánica de Educación. Aquí está, vamos a subrayar aquí para que se vea bien. Ley orgánica. Estas son las leyes revolucionarias. Es la nueva legalidad revolucionaria. La anterior ley era una ley que abría el compás para la exclusión, para lo que vino ocurriendo, la privatización de la educación, ley orgánica de educación. Pronto saldrá, ¿qué fecha es que sale, Reyes? El día 30. El día 30 de agosto, no se lo pierdan. Este es el número cero del Correo del Orinoco, vuelve a salir. Después de 190 años, el Correo del Orinoco iba a recorrer toda Venezuela. La artillería del pensamiento. Felicito a Vanessa Davis, que está en la directiva de este nuevo periódico. Blanca Ecaut y muchos periodistas y trabajadores más. Está bien bonito el diseño. Solo yo quería traer para ver. Oye, mira cómo salió Ali aquí, parece un muchacho. Gobierno prepara medidas económicas. Las reservas internacionales siguen subiendo en Venezuela. A pesar de la crisis mundial, siguen subiendo las reservas. A pesar de la caída del petróleo, las líneas de Chávez, Fidel, viva Fidel. Ahí estamos los dos, Fidel y yo, y tremenda foto con Cristina, mira. Eso fue allá en Quito, íbamos entrando a la cumbre. Aquí le dediqué a Fidel estas líneas de Chávez de hoy, por su cumpleaños. Vean ustedes, tiene esta comiquita, mira, ponme aquí la comiquita. Ya vieron, sin palabras. Aquí mira, el PSUV realizó jornada nacional de formación. Chávez ganó el referéndum el 3 de junio y no el 15 de agosto. Aniversario 5 años. ¿Quién dice esto? Esto es la opinión de alguien. ¿Por qué el 3 de junio? Ah, el discurso de aceptación de la consulta popular inició el camino a la victoria, afirma la periodista Maripili Hernández, integrante del Comando Maisanta. Aquí a la derecha, mira, debate parlamentario, ley electoral que se aprobó, la ley electoral. Ponle aquí. Venezuela consolida su sistema democrático. Gobierno de Colombia nunca atacó contrabando de gasolina en la frontera. Eso es verdad. El gobierno de Colombia, más bien, impulsa el contrabando y nosotros aquí al MIDI vamos a apretar las tuercas. Usted me agarra a todos esos contrabandistas, compadre, del lado de acá, del lado de allá. Bueno, allá ellos son los que se llevan la gasolina, se llevan el café, claro, tienen aliados aquí. Bueno, aquí sigue Ali Rodríguez Ará, que está escribiendo aquí. Rodolfo San, unificación de actividades busca mayor eficiencia en empresas básicas. Este es el número cero. Avanza certificación en la faja del Orinoco. Venezuela a tiro de Arabia Saudita. Pronto estaremos en primer lugar en las reservas petroleras del mundo. A medida que avanza la certificación de la faja. Iván Mesaro dice aquí, es factible, a la derecha. Iván Mesaro pronto viene a Venezuela. Buen amigo nuestro, y él dice, es factible una revolución construida desde el Estado. Aquí está el ministro Navarro, hay que darle un aplauso por la batalla por la ley de educación. Dios no desaparece de las aulas. Ah, porque eso lo dijo el cardenal, qué ridículo, vale. Pero en verdad es una ridiculez. El cardenal salió diciendo, y algunos curas, que la ley de educación era para sacar a Dios de las aulas. Ay, es que ridículo, vale. ¿Será que cree que nosotros somos aquí unos niños? Unos inocentes. Bueno, ni los niños creen eso. En primer lugar, hay que recordar que Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Yo que soy católico y cristiano. Y sobre todo, Dios está entre los pobres. Y este gobierno que está con los pobres, comprometido con los pobres, anda por el camino de Dios, por el camino que señaló Cristo. Allá los obispos que andan con los ricos, no todos, pero la mayoría, que andan es con los ricos, comprometido con la burguesía, consejos comunales, mira, la ley de consejos comunales. Está bonito el correo. Más de 70 bases por la paz se instalan en Venezuela, Nicolás. Las bases de la paz. Hay que hacer los eventos para instalar las bases de la paz. Miren, esta noticia está muy buena. Y la sale por el correo, el número cero. Por primera vez, trasplantes pediátricos de corazón. Corazón para nuestros niños. Para nuestras niñas, para la vida. La bicicleta atómica, ponme aquí, compadre. Sale rodando de Cojedes. La segunda etapa de la industria se inaugura en el año 2010. 7 modelos para todas las edades producirá la planta. Y uno especial de carga, al que llaman Tiuna. Bicicleta de carga, para que lleve a la novia, compadre. Repito, estoy mostrando el número 0 del Correo del Orinoco. El correo. En el país funcionan casi 200 salas de cine comunitario. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Libia, viva el Chema! Agarrado de la mano, el Chema Saer de aquí, de esta tierra, los mártires de esta tierra, el Chema. Tantas acusaciones de ataque sexual que involucraron a miembros del ejército de los Estados Unidos. Además de esto, de todo esto que he dicho, inmunidad, asesinato, violaciones, paternidad irresponsable, contaminación, medio ambiente, etcétera. Ofensa a la dignidad patria. En Colombia ha habido violaciones. Nadie responde por eso. Hace poco denunció el senador Petro que la mamá de una niña violada por un soldado yanqui y la propia niña acaban de ser amenazadas de muerte para que no digan nada, para que se queden tranquilas. Militares de los Estados Unidos, donde van los militares yanquis, ahí va el narcotráfico. Trafican con droga. Casi todos consumen droga, venden armas, comercio y mercado de armas. El 11 de marzo de 1949, un grupo de infantes de marina de Estados Unidos, trepados y en posición grotesca, orinaron sobre la cabeza de la estatua de José Martí en la Plaza Central de La Habana. Orinaron la cabeza de José Martí. Ellos ni sabrán quién es José Martí. Bueno, seguramente que eso sí sabían. O quienes los mandaron. Jóvenes de la Universidad de La Habana, del Instituto de La Habana y pueblo en general protestaron. No había llegado la Revolución Cubana, era 1949. En fin, donde llegan las bases de los Estados Unidos, llega todo eso y más. Llega el atropello, se sienten dueños de aquello. Bueno, aquí en Venezuela, en Fuerte Tiuna, no tenían una base, tenían un comandito, ¿tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, de ahí lo sacamos. Ellos se creían dueños de Fuerte Tiuna, tenían oficina en los comandos de los componentes y querían dar órdenes, se metían en todo, en las escuelas de armas, en algunas unidades, en la base aérea Libertador tenían una oficina y desde ahí vigilaban a los pilotos, a las unidades aéreas, sobre todo a los F-16. Nosotros lo sacamos de aquí hace tiempo, pero yo quería insistir en el tema este día de hoy aquí en Paraguaná. En Paraguaná, esta tierra fronteriza con los Países Bajos que están ahí mismo, Aruba, Curazao, Bonaire. Bueno, no son los Países Bajos, son colonias, lamentablemente todavía a estas alturas. Algún día ojalá se liberen de verdad y conformen un país, un estado independiente, que no dependan de allá, de los Países Bajos todavía, a estas alturas de la historia. Pero bueno, ahí están las bases yanquis. Y un llamado hago a todos los gobiernos y los pueblos de América Latina, del Caribe, para que nos unamos. ¿Que el gobierno de Colombia va a echar atrás la decisión? No, no la van a echar atrás. Pero debe quedar claro nuestro llamado, nuestra posición firme contra la amenaza. Contra la amenaza. Y tenemos que dedicarnos a neutralizar esa amenaza. Y así como lo hemos hecho hasta ahora, lo haremos. Y lo seguiremos haciendo. Y bueno, uno no se mete en las cosas internas de Colombia. No. Pero bueno, algún día llegará a Colombia un gobierno que recoja el clamor del pueblo colombiano. El clamor del pueblo de Nariño. El clamor del pueblo de Antonio Ricaurte, que es el mismo pueblo venezolano. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. No hay nada más poderoso que la idea cuya época ha llegado, dijo Víctor Hugo. Hace 200 años estaba comenzando aquí el movimiento, la oleada de independencia. No ha terminado. Estamos en plena batalla por nuestra independencia. José, gobernador, visitantes, invitados especiales, Romero, senador, embajador, José, Antonio José Simoe, transmítanle y desde aquí, con todo mi corazón, un saludo a Brasil, a esa gran patria hermana, amiga, amiga de Venezuela y amiga de la paz, de la hermandad, del afecto, sincero. Y no nos queda más sino unirnos de verdad y apurar la marcha de la unión para impedir que estos planes vayan a tener éxito. Sería terrible para todos. Unidos, fortalecidos, garantizaremos la paz para nuestro pueblo. La paz, como dice Pablo Neruda, cantándole a Bolívar, libertador, dijo, un mundo de paz nació en tus brazos. La paz, el trigo de tu sangre nacieron. Nosotros, hijos de tu sangre, le daremos paz, pan y vida al nuevo mundo que haremos, a este nuevo mundo que estamos haciendo. ¡Viva Brasil! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Sudamérica Unida! ¡Viva La Paz! ¡Viva Paraguaná! ¡Viva Falcón! ¡Viva Roraima! ¡Viva el socialismo!